un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos En tierras extrañas. Es la mejor noticia que he recibido. Se murió el perro y se acabó la rabia. Me lo podrás creer. Vamos, Ciguayo. Indio viejo y mañoso. Vamos, di algo. Habla. Vamos, anda. No me interesan tus noticias, soldado. Esta sí te interesará, indio insolente. Esta noticia tiene que ver con las arrugas de tu pellejo. Y creo que no te va a gustar mucho. Tus ojos brillan con malicia, soldado. ¿Algún veneno preparas? Vamos, dilo ya. Todos lo hablan en Santo Domingo, Ciguayo. Es el último y mejor de los chismes. Murió ese revoltoso de Bartolomé de las Casas. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Se acabó quien peleaba por ustedes los indios. No, no, no. No puede ser. Dicen que fue hace unas semanas, el 18 de junio. Ese día se acabó para siempre quien tanto mal le ha hecho al honor y gloria de España. ¡Se acabó para siempre! No lo puedo creer. Se fue el viejo. ¡Qué caray! De buena madera estaba hecho ese Bartolomé. Ah, ese sí que era un cura como no han de volver a ver estos ojos que pronto se tragará la tierra. Bartolomé sí que daba pelea. Había que verlo, había que conocerlo. Y yo lo conocí. ¿Sí? Yo soy tan viejo como él. Ay, pensar que han pasado tantos años, pero tantos años desde la primera vez que lo vi. Me acuerdo que éramos jovencitos. Ese día no lo voy a olvidar nunca. Yo lo veo flaco. Y esa ropa que lleva puesta, no hay sedas ni terciopelos. Casi se le está cayendo a pedazos. Todos están igual, hijo. Es por el viaje. Es tan largo, ¿sabes? América está muy lejos de aquí. Muy lejos. Mira, mamá, cuántas cosas raras han traído. Pájaros de colores. Mira esas cosas extrañas. ¿Qué será? ¿Qué sé yo? Y esos que parecen gente tan flacos, parecen muertos en vida, claro, indios. Ah, es la primera vez que veo indios en carne y hueso, madre. ¿Qué? Quiero verlos de cerca, ya vengo. ¿Ya dónde? Bartolomé, no se te ocurra, ¿ah? Ven acá, Bartolomé, regresa, niño malcriado. ¡Vamos, indios, vamos! ¡A demostrar la grandeza de España! ¡Camina, Ciguayo, camina! ¡Camine, que están atrasando el desfile! ¡Papá! ¡Papá! Papá, yo también quiero desfilar. Bartolomé, Bartolomé, hijo. Hijo, ¿qué haces aquí? Mira nomás venirte a meter en medio de todos nosotros. Mira, ve por la casa. Hijo, mira, traigo algo para... No, papá, solo quiero que... Tú... Lo vas a echar a perder todo. Los reyes quieren un desfile glorioso. Vamos, ve a casa que ya tendremos tiempo de hablar. Solo vamos. Quiero... Toma, indio. Ay, oye, oye, Bartolomé, ¿qué haces? Vamos, vete ya, vete. Vamos, sal de aquí. Sí que pegaba fuerte el muchacho ese. Esa patada. El primer golpe que recibí de Bartolomé no hizo más que confirmar cómo nos llevábamos indios y españoles. Yo no pude contestar el golpe porque llevaba cadenas en las manos, pero tenía ganas de romperle la cara por abusivo. ¡Ah, qué rabia me daba verlos salir de allí y perderse riendo por entre la gente que nos miraba asombrados! Pedro, el papá de Bartolomé, se dio cuenta y jaló de las cadenas hasta herirme las muñecas. ¡Ya está aquí el marinero más osado que vuelve a casa! Pedro, mi amor, tenía tantas ganas de abrazarte que casi entro en medio del desfile. Ganas tampoco me faltaban, Isabel. Es una bendición del cielo que hayas vuelto sano. No sabes cómo te hemos echado de menos los niños y yo. Yo también, mujer, yo también. Solo he pensado en ustedes estos años en América. ¡Papá! ¡Papá! Por fin ya estás en casa. Oye, estás flaco. Como un bacalao, pilluelo. Aunque por ese olorcillo que viene de la cocina, pronto estaré gordo y feliz. Felices estamos por tenerte aquí, papá. Venga, un abrazo por eso. Isabel, Marcela, pongan la mesa que la comida está lista. Y hay un calor de los mil demonios. Con nubes de mosquitos que hacen perder la paciencia al más contemplativo de los frailes. No, no, no es fácil hacerse un porvenir con riquezas en América, ¿no? Este jamón está buenísimo. Bartolomé, pásame un poco de salsa. Sí, papá. Aquí tienes. ¿Y qué más? Síguenos hablando de tus hazañas por allá. Desde que llegué solo he comido y hablado de lo que son esas tierras. ¿Y cómo uno la pasa por allá? Imagínate. ¿Por qué no me hablas de ustedes? De lo que pasa en España. Allá en las islas del Caribe se sabe tan poco. Ya lo ves, Pedro. Los hijos, creciendo. Las niñas me ayudan, como siempre, en la cocina. Dejen algo. El negocio de la panadería, más o menos. Bartolomé me ayuda, aunque poco, y se mete en cada asunto. En negocios, padre. Crío pollitos. Estos crecen, los vendo. Pronto haré lo mismo con cerdos. Se gana buenos reales con eso, papá. Es bueno tener dinero. Esa afición por los negocios la llevamos en la sangre los de la familia Las Casas. Ah, eso sí. Oye, hijo, dime... ¿Y de las muchachas qué tal? ¡Jesús, Pedro! Pero si apenas tiene 14 años. ¿Y ya lo quieres ver en lío de falda? ¿Cuál lío, mamá? Si uno la pasa tan bien. ¡Usted se calla! ¡Siga comiendo! Bueno, las cosas en Europa, Pedro, andan revueltas. A propósito, ¿sabías que el Santo Padre ha dado a España el derecho exclusivo de conquistar el mundo y navegar libremente? Ya te dije que sabemos poco de lo que pasa. Aunque tal noticia es buenísima, ¿eh? Es todo lo que el mundo dice aquí en Sevilla. El Papa Alejandro VI, como buen español que es, ya sabes, dividió al mundo como quien parte una naranja. Una mitad para España y la otra mitad para Portugal. Y con seguridad a España le habrá reservado la parte más jugosa. Naturalmente. Pero mira las cosas con ojos católicos, Pedro. Llevaremos el Evangelio y nuestra fe a esos apartados rincones de la tierra. Y eso es el mejor bien que puede hacer España. Está bien. Hay que ganar almas para Cristo. Pero también hay que ganar riqueza para nosotros y la corona. Y mucha. El oro es lo que hace falta a España. Papá, por fin. ¿Qué nos trajiste de América? Vamos. Ah, sí. Traje algo para ustedes. Tráiganme esa talega. ¿Cuál, esa? Sí, esa. Esa. Pesa mucho. Era el primer día en casa de Bartolomé. Yo estaba en un cuarto oscuro, amarrado a una viga. Me habían puesto un trapo en la boca para que no molestara con mis gritos. Solo una cortina colorada separaba el cuarto del comedor, donde todos hablaban y comían contentos. Yo tenía hambre, mucha hambre. ¡Qué bonita! Ah, pues bien, esos zarcillos para Isabel. Ah, y esta otra pulsera para Marcela. Mira, hermana. Ah, y no creas que esto es oro, pero luce bien. Ah, y para ti, mujer, este collar con esas piedras brillantes. No serán esmeraldas ni zafiros, pero igualdad. Gracias, Pedro. No me importa lo que vale, sino el cariño con el que lo trajiste. Papá, ¿y para mí? ¿Qué regalo hay para mí? Pues lo mejor, hijo. Lo mejor. Lo más valioso que se pueda tener en una familia decente. Algo que te ayudará en los negocios. Que te será útil. Querida. Sí, Pedro. Abre esa cortina. ¿Qué es eso? ¿Qué regalo es ese, papá? En ese momento trataba de liberarme, pero pude fijarme en la cara de todos. Las mujeres se llevaban las manos a la cara, admiradas como si viesen al animal más raro de la tierra. Pedro sonreía y me señalaba. Bartolomé me miraba sorprendido y movía la cabeza. Pero si es el indio el que le dio una patada. ¡Es un indio! Así es, hijo, así es. Un indio de regalo para ti. La mejor inversión que se puede hacer. Se llama Ciguayo. Y te servirá como se lo merece todo un de las casas. ¡Ay, Dios! Se ve tan feo. Es un indio de Santo Domingo, ¿verdad? De esa isla de la que tanto hablaste. Pues deberías haberlo dejado allá, papá. ¿Pero qué te pasa, hijo? Es la sorpresa que te tenía reservada. Un indio esclavo de regalo para ti. ¡Por Dios! Eso para mí. No, papá. No lo quiero. ¡No lo quiero! Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.